FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, en lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. El 24 de mayo por la noche, el coronel Saavedra y el doctor Castelli atraviesan la Plaza de la Victoria bajo la lluvia, cubiertos con capotes militares. Van a jugarse el destino de medio continente después de 3 siglos de dominación española. Uno quiere la independencia, el otro la revolución. Pero ninguna de las dos palabras será pronunciada esa noche. Luego de 6 días de negociación van a exigir la renuncia del español Cisneros. Hasta entonces, Cornelio Saavedra, jefe de regimiento de Patricios, ha sido cauto. Dejen que las brevas maduren y luego las comeremos, aconsejaba a los más exaltados jacobinos. Desde el 18, Belgrano y Castelli, que son primos y a veces aman a las mismas mujeres, exigen la salida del virrey, pero no hay caso. Cisneros se inclina, cuanto más a presidir una junta en la que haya representantes del rey Fernando VII, preso de Napoleón, y algunos americanos que aceptan perpetuar el orden colonial. Los orilleros andan armados y Domingo French, teniente coronel del estrepitoso regimiento de la Estrella, está por sublevarse. Saavedra, luego de 1000 cabildeos, se pliega. Señores, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no se debe perder ni una hora, les dice a los jacobinos reunidos en casa de Rodríguez Peña. De allí en más los acontecimientos se precipitan y el destino se juega bajo una llovizna en la que no hubo paraguas ni amables ciudadanos que repartieran escarapelas. El orden de los hechos es confuso y contradictorio según a qué memorialista se consulta. Todos, por supuesto, tienen su interpretación. Salvo el pudoroso Belgrano. Todos intentan jugar el mejor papel. Lo cierto es que el 24 todo Buenos Aires asedia el cabildo donde están los regidores y el obispo. Un inmenso pueblo, recuerda Saavedra en sus memorias. Y deben haber sido más de 4.000 almas si se tiene en cuenta que más tarde, para el golpe del 5 y 6 de abril de 1811, el mismo Saavedra calcula que sus amigos han reunido esa cifra en la plaza y solo la califica de crecido pueblo. La gente anda con el cuchillo al cinto, cargando trabucos, mientras Domingo French y Antonio Beruti aumenta la presión con campanas y trompetas que llaman a los vecinos de las orillas. Esa noche nadie duerme y cuando los dos hombres llegan al cabildo, empapados, los regidores y el obispo los reciben con aires de desdén. Enseguida hay un altercado entre Castelli y el cura. A mí no me han llamado a este lugar para sostener disputas, sino para que oiga y manifieste libremente mi opinión, y lo he hecho en los términos que se ha oído, dice Monseñor, que se opone a la formación de una junta americana mientras que de un solo español en Buenos Aires. Un solo español en Buenos Aires. A Castelli se le sube la sangre a la cabeza y se insolenta. Tómelo como quiera, se dice que le contesta. 4 días antes ha ido con el coronel Martín Rodríguez a entrevistarse con Cisneros, que era sordo como una tapia. No se ha atrevido, le dice Cisneros al verlo gritar. Y Castelli responde orondo: y usted no se caliente, que la cosa ya no tiene remedio. Al ver que Castelli llega con las armas de Saavedra, los burócratas del cabildo comprenden que deben destituir a Cisneros, pero dudan de su propio poder. Juan José Paso y el licenciado Manuel Belgrano esperan afuera, recorriendo pasillos, escuchando las campanadas y los gritos de la gente. Saavedra sale y les pide paciencia. El coronel es alto, flaco, parco y medido. El rubio Belgrano, como su primo, es amable pero se exalta con facilidad. Paso es hombre de callar, pero luego tendrá un gesto de valentía. Entrada la noche, cuando French y Beruti han agitado toda la aldea y repartido algunos sablazos a los disconformes, Belgrano y Saavedra abren las puertas de la sala capitular para que entren los gritos de la multitud. No hay nada más que decir. Cisneros se va o lo cuelgan. ¿Pero quién se lo dice? De nuevo Castelli y el coronel cruzan la plaza y van a la fortaleza a persuadir al virrey. Hay un último intento del español por formar una junta que lo incluya, pero Castelli, que tiene 43 años y está enfermo de cáncer, se opone. Los duros juegan a todo o nada. Cisneros trata de ganarse al vanidoso Saavedra, pero el coronel ya acaricia la gloria de una fecha inolvidable. Quizá piensa en George Washington, mientras Castelli se imagina en la Comuna francesa. Su Robespierre es un joven llamado Mariano Moreno, que espera el desenlace en lo de Nicolás Peña. Entretanto, French, que teme una provocación, impide el paso a la gente sospechosa de simpatías realistas. Sus oficiales controlan los accesos a la plaza y a veces quieren mandar más que los de Saavedra. Por el momento la discordia es solo antipatía y los caballos se topan exaltados o provocadores. Al amanecer, Beruti, por orden de French, derriba la puerta de una tienda de la Recova y se lleva el paño para hacer cintas que distingan a los leales de los otros. Alguien toma nota y nace la leyenda de la escarapela en el pecho. Al amanecer, para guardar las formas, el cabildo considera la renuncia de Cisneros, pero la nueva junta de gobierno ya está formada. Escribe el catalán Domingo Mateu: Saavedra y Ascuénaga son la reserva reflexiva de las ideas y las instituciones que se habían formado para marchar con pulso en las transformaciones de la autognosia popular. Belgrano, Castelli y Paso eran monarquistas, pero querían otro gobierno que el español. Larrea no dejaba de ser comerciante y defería en que no se desprendía en todo evento de su origen español. Demócratas, Alberti, Mateu y Moreno. Los de labor incesante y práctica eran Castelli y Mateu, aquel impulsando y marchando a todas partes y el último preparando y acopiando a toda costa vituallas y elementos bélicos para las empresas por tierra y agua. Alberti era el consejo sereno y abnegado, y Moreno, el verbo irritante de la escuela. Sin contemplación a cosas viejas ni consideración a máscaras de hierro. De aquí arranca la antipatía originaria en la marcha de la junta entre Saavedra y él. Mateu exagera su importancia. Todos esos hombres han sido carlotistas y, salvo Saavedra, son amigos o defensores de los ingleses que en el momento aparecen a sus ojos como aliados contra España. La mañana del 25, cuando muchos se han ido a dormir y otros llegan a ver de qué se trata, el abogado Juan José Castelli sale al balcón del cabildo y, con el énfasis de Saint-Just, anuncia la hora de la libertad. La historiografía oficial no le hará un buen lugar en el rincón de los recuerdos. El discurso de Castelli es el de alguien que arroja los dados de la historia. Aquellas jornadas debían ser un simple golpe de mano, pero la fuerza de esos hombres provoca una voltereta que sacudirá a todo el continente. Dice Saavedra: nosotros solos, sin precedente combinación con los pueblos del interior, mandados por jefes españoles que tenían influjo decidido en ellos, nosotros solos. Digo, tuvimos la gloria de emprender tan abultada obra. En el mismo Buenos Aires no faltaron quienes miraron con tedio nuestra empresa. Unos la creían inverificable por el poder de los españoles. Otros la graduaban de locura y delirio, de cabezas desorganizadas. Otros, en fin, y eran los más piadosos, nos miraban con compasión, no dudando que en breves días seríamos víctimas del poder y furor español. La audacia destaca un mecanismo inmanejable. Saavedra es un patriota, no un revolucionario. Pero no puede oponerse a la dinámica que se desata en esos días. El secretario Moreno, una zeta de la revolución, dirige sus actos y sus órdenes a forzar esa dinámica para destrozar el antiguo sistema. Habla latín, inglés y francés con facilidad. Ha leído y ha publicado. Ha leído a Rousseau. Conoce bien la Revolución Francesa. Y es posible que desde el comienzo se haya mimetizado con el fantasma de un Robespierre que no acabará en la tragedia de Termidor. El ateo Castelli está a su izquierda, como French y el joven Monteagudo, que maneja el club de los chisperos. Todos ellos celebran en los templos del norte el culto de la mort, que Fauchet y la ultraizquierda francesa usaron como bandera desde 1792. Belgrano, que es muy creyente, no vacila en proponer un borrador con apuntes sobre economía para el plan terrorista que en agosto redactará Moreno. En la primera junta gana la acepción de la izquierda, pero tengo que decir Gauché. Moreno, Castelli y Belgrano son un bloque sólido con una política propia a la que por conveniencia se pliegan Mateu, Paso y el cura Alberti. Ascuénaga y Larrea solo cuentan las ventajas que pueden sacar y simpatizan con el presidente Saavedra, que a su vez los desprecia por oportunistas. Las discordias empiezan muy pronto, con las primeras resoluciones. Castelli parte a Córdoba y el Alto Perú como comisario político de Moreno, que no confiaba en los militares formados en la Reconquista. Es él quien cumple las instrucciones y ejecuta a Liniers primero y al terrible mariscal Vicente Nieto más tarde. Belgrano, el otro brazo armado de los jacobinos, va a tomar el Paraguay. No hay en él la cólera terrible de su primo, sino una piedad cristiana y otoñal que lo engrandece. En el norte captura un ejército entero y lo deja partir bajo juramento de no volver a tomar las armas. Manda a sus gauchos desarrapados con un rigor insostenible y no mata por escarmiento, sino por extrema necesidad. Sufre sífilis, cirrosis y tiene varices, pero conserva la fe cristiana y el sentido del humor. Las victorias de Castelli en Suipacha y la suya en Tucumán afirman la posición de Moreno en la Junta, pero las catástrofes de fines de año aceleran su caída. Frente a frente, uno de levita y otro de uniforme, Moreno de Chuquisaca y Saavedra de Potosí, se odian pero no se desprecian. Impío, malvado, maquiavélico, llama el coronel al secretario de la Junta. Y cuando se refiere a uno de sus amigos dice: el alma de Monteagudo, tan negra como la madre que lo parió. El primer incidente ocurre cuando los jacobinos descubren que 10 jefes municipales están complotados contra el nuevo poder. En una sesión de urgencia, Moreno propone arcabucearlos, sin más trámite, pero Saavedra le responde que no cuente para ello con sus armas. Usaremos entonces las de French, replica un Moreno siempre enfermo, con el rostro picado de viruela, que acaba de cumplir 30 años. Al presidente lo escandaliza que ese mestizo use siempre la amenaza del coronel French, a quien hace espiar por sus canarios, una especie de soplones manejados por el coronel Martín Rodríguez. Los conjurados salvan la vida con una multa de 2.000 pesos fuertes, propuesta por el presidente. ¿Consiste la felicidad en adoptar la más grosera e impolítica democracia? ¿Consiste en que los hombres impunemente hagan lo que su capricho e interés les sugieren? ¿Consiste en atropellar a todo europeo, apoderarse de sus bienes, matarlo, acabarlo y exterminarlo. Consiste en llevar adelante el sistema de terror que principió a asomar. Consiste en la libertad de religión y en decir que toda franqueza, que con toda franqueza, me cago en Dios y hago lo que quiero. Se pregunta Saavedra en carta a Viamonte, que lo amenaza desde el Alto Perú. Desde fines de agosto, Moreno ha hecho aprobar por unanimidad el plan secreto de operaciones que recomienda el terror como método para destruir al enemigo emboscado. Ese texto, feroz, por momentos descabellado, no se conoció hasta que a fines del siglo XIX Eduardo Madero, el constructor del puerto, lo encontró en los archivos de Sevilla y se lo envió a Mitre. Para entonces, los premios y castigos de la historia oficial ya estaban otorgados y Moreno pasaba por un periodista y educador romántico influido por las mejores ideas de la Revolución Francesa. Pero es la aplicación de ese método sangriento lo que garantiza el triunfo de la revolución. Hasta la llegada de San Martín, la formación de los ejércitos se hizo a punta de bayoneta. La conspiración de Alzaga, como la contrarrevolución de Liniers, terminaron en suplicio y los españoles descubrieron entonces que los patriotas estaban dispuestos a todo. Nuestros asuntos van bien porque hay firmeza, y si por desgracia hubiéramos aflojado estaríamos bajo tierra. Todo el cabildo nos hacía más guerra que los tiranos mandones del virreinato, escribe Castelli antes de ser llevado a juicio. A principios de diciembre, párrafo finales, dos circunstancias banales sirven de pretexto a la ruptura entre Moreno y Saavedra, que será nefasta para la revolución. En la plaza de toros de Retiro, el presidente hace colocar sillas adornadas con cojirillos para él y su esposa. Cuando las ve, Mateu hace un escándalo y argumenta que ningún vocal merece distinción especial. Pocos días más tarde, el 6, el regimiento de patricios da una fiesta a la que asisten Saavedra y su mujer. En un momento un oficial levanta una corona de azúcar y la obsequia a la esposa que le entrega al presidente. Moreno se entera y esa misma noche escribe un decreto de supresión de honores. Saavedra se humilla y lo firma, pero el rencor lo carcome para siempre. Poco después, el 18 de diciembre, mientras los patricios se agitan y reclaman revancha por la afrenta civil, el coronel llama a los nueve diputados de las provincias para ampliar la junta. Moreno intuye su fin. No puede oponerse a esa propuesta democratizadora. El único que tiene el valor de votar en contra es el tímido tesorero Juan José Paso. Moreno renuncia el 24 de enero de 1811, se embarca para Londres. Me voy, pero la cola que dejo será larga. Les dice a sus amigos que claman venganza. También pronuncia un mal augurio, Moreno. No sé qué cosa funesta se me anuncia en mi viaje. En alta mar se enferma y nada podrá convencer a Castelli y Monteagudo de que no lo asesinaron. Su último accidente fue precipitado por la administración de un emético que el capitán de la embarcación le suministró imprudentemente y sin nuestro consentimiento. Cuenta su hermano Manuel, que agrega en la relación de los hechos el célebre «Viva mi patria aunque yo perezca». Saavedra ha liquidado a su adversario, pero la revolución está en peligro. El español Francisco Javier Elío amenaza desde la banda oriental y no todos los miembros de la junta son confiables. El 5 y 6 de abril, el coronel Martín Rodríguez, con los alcaldes de los barrios, junta a los gauchos en Plaza Miserere y los lleva hasta el cabildo para manifestar contra los morenistas. Saavedra, que jura haber no impulsado el golpe, aprovecha para sacarse encima al mismo tiempo a jacobinos y comerciantes corruptos. Renuncian Larrea, Ascuénaga, Rodríguez Peña y Beites. Los peligrosos French, Beruti y Posada son confinados en Patagones. Belgrano y Castelli pasan a juicio por desobediencia y van presos. Pero Saavedra solo dura 4 meses al frente del gobierno. ha acercado a Rivadavia al poder. Pero el brillante abogado y los porteños se ensañan con él y lo persiguen durante 4 años por campos y aldeas. Se ensañan también con Castelli, quien muere deslenguado durante el juicio, con el propio San Martín que combate en Chile, con Belgrano que muere en la pobreza y el olvido gritando el plausible «¡Ay, patria mía!». Pese a todo, la idea de independencia queda en pie levantada por San Martín, que se ha llevado como asistente a Monteagudo, el del alma más negra que la madre que lo parió. Los ramalazos de la discordia duran intactos medio siglo y se prolongan hasta hoy, en los entresijos de una historia no resuelta. Comenzamos Recorte Informativo leyendo «Sin paraguas ni escarapelas», de Osvaldo Soriano. No es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es mineraria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo guau, que no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, seas como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, o aunque sigo siendo ese changuito gris que allá por fría supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nidios rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Cruzas a tirar un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no fijas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como nafta o gas. Recuerda tu política y ese humilde viejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te liberaron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo nuevo sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó?

Comenzamos el programa leyendo lo que es una parte de la historia escrita por alguien que estudió la historia. Pero hay compilados y artículos que pueden transformar aquella rebelión, revolución o cambio. Alguien quería una revolución. Ganó el cambio. Y estamos en un año en donde no espere usted revolución. Me atrevo a decir que tampoco cambios. Sí signos. Y por ahí algo de símbolos. Está aquí y me acompaña el secretario privado de la Municipalidad de Moreno, Diego Bassis, a quien le agradezco. Pregunta que tiene que ver con la ocasión. ¿Se suspendió la actividad de hoy? Sí, está suspendido el acto que íbamos a realizar en Álvarez. Está suspendido el acto por las condiciones climáticas. Mauricio Macri también suspendió las actividades en la mañana de hoy. No sé qué pasa en Plaza de Mayo, que es una convocatoria para un festival. Está todo sujeto a la lluvia. Pero en aquel 25 de mayo de 1810 se decía que llovía. Se mintió tanto. Es decir, que hoy no se puede mentir porque el servicio meteorológico es más preciso en esto. Si dice que llueve, llueve. No había televisión en aquellos años. Sí se escribió sobre escarapelas, paraguas, y no hubo tal cosa ni la otra. Pero hay que llenar, hay que poner de color a esta historia. En esta radio pasaron algunas historias no hace mucho tiempo, digo días. Yo le voy a pedir hoy, que está en la operación técnica de puesta del aire, de mi compañera Cintia Medina, si podemos poner el audio de Ramón Vera Chávez, que creo que el secretario privado lo escuchó. Porque si bien estamos en el momento de cualquiera dice cualquier cosa, van quedando remesones. Ayer en Telefe se puso al aire primero un informe sobre el incendio de la escuela 74. Hoy la actividad por el 25 de mayo se hacía. De manera simbólica, algo más que simbólica. Se puso al aire un informe sobre desarmaderos en La Reja. Y uno que tiene algunas canas, o muchas, recuerda que hacia finales de los 90, Moreno era noticia, sobre todo en Canal 3 y TN. Antonio Báez sigue trabajando para el 13. Y de golpe y porrazo, como dicen los viejos, desapareció Moreno de los medios. Sí, hubo secuestros, zonas liberadas. Macri, el papá de Astrada, Axel Blumberg. Hubo elementos, Patricia Nine. Pero era constante que Moreno apareciera en esos lugares, atento a que todos los días se enviaba el material. ¿Dejó de pasar? No dejó de pasar. Solamente no se envió el material porque se habrá negociado que no apareciera tanto Moreno en TN y en el 13. Y lo puedo decir con conocimiento de causa porque Antonio Báez fue a trabajar a Señal Oeste Televisión cuando fue echado de Telered. Y allí estaba haciendo yo el noticiero. Así que puedo dar cuenta de lo que era el envío permanente de material. Cuando digo que desapareció Moreno es que desapareció. Pero en estos últimos dos meses volvió a tener presencia Moreno. Y es una invitación a que reflexionemos juntos y con el secretario privado también. Es parte de una campaña de instalación una vez más de que Moreno es el distrito más inseguro del conurbano. Lo que se muestra es irreal. No es irreal. Sucede en otros municipios probablemente. Ahora, no conozco que en San Miguel se estén tirando tan fuerte entre los dirigentes peronistas como en Moreno. Digo, para no ser tan estúpidos en el análisis, sino más justos en lo que estamos viviendo. Lo tenemos a ver a Chávez. Lo vamos a escuchar. Esto es lo que dijo en esta radio, así como al pasar. En este feudalismo de que es el poder político, van a haber varios vueltos. Y este es uno. A mí no me cabe la menor duda. Así como le decía Don Martín. A ver, es un vuelto porque yo lo comentaba. Si Villafañe es un hombre que trabaja con usted. El sargento retirado Colo Villafañe colgó en su Facebook nuestros compañeros de este espacio político van volanteando, folleteando. Y ese día fueron a la Feria de las Flores. Y mientras estaban folleteando, repartiendo folletos, haciendo encuesta a los que estaban ahí, apareció la cámara de América 2 o América 24, Facundo Pastor, y que todas las cosas que pasan, que nadie del gobierno municipal es ajeno, y menos el secretario de gobierno, el doctor Marcelo Gradín. A esta hora tendría que estar renunciando. Yo hablaba con algunos compañeros concejales que la interpelación tiene que venir, que hay que destituirlo y hay que denunciarlo penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público, y tiene que ir preso el poder político, que encubre la droga, el narcotráfico en Moreno. Yo no me preocupo por esto, ¿sabe por qué? Porque somos miles. Yo en algún lugar hace muy poco a alguien del gobierno nacional le dije que Moreno era Sinaloa y Ciudad Juárez, nada más que sin los muertos, los degollados, los desaparecidos. Porque Moreno es eso. La semana pasada encontraron a un miembro colombiano. ¿Saben cómo fue esa operación? Si alguien cree que fue una investigación de acá, ya está muy equivocado. Era una persona en rebeldía de un juzgado de Morón, si no me equivoco, del juzgado número 4, que no se presentaba ante una causa, erraron de casa en ese allanamiento, y cuando entraron se encontraron con un laboratorio. No fue una investigación, fue una casualidad. Anteriormente, hace 3 semanas, encontraron 90 kilos de cocaína, acá nomás, una cuadra, dos cuadras. Ahora, ¿dónde está el jefe departamental? ¿Dónde está el secretario de seguridad? ¿Dónde está el señor intendente? En la manzana número 4 de Catona sale 4.000 pesos un departamento. Es único en la Argentina, es único en el mundo que un departamento salga $1.000. En la manzana número 4, ahí hay trata de blanca, es una liberada. Que los vecinos de ese lugar, que hay compañeros trabajando, me dicen, pero yo no podía creer, me dicen, yo se lo vendo, usted me pone acá 4.000 pesos, yo se lo vendo. ¿Pero por qué? Me dice, porque si vamos a comprar a la mañana el pan y la leche, con mucha suerte nos asaltan de ida, y normalmente nos asaltan de ida y vuelta. Hay filmaciones. ¿Cuándo aparecen esas filmaciones? Y seguramente los que lo tienen, yo sé que hay, porque a mí fehacientemente la empleada del área de tesorería me lo dijo. Están contando plata. Y no hubo un consejero escolar. Un consejero escolar y dos consejeras escolares. ¿Usted vio esas imágenes? Yo no la vi. No la vio. A mí me dijo, habíamos quedado de que en algún momento me las iba a mostrar, pero por X razón nunca se llegó a dar. Pero sí, a mí no me cabe la menor duda que las filmaciones están. ¿Y esas filmaciones van a aparecer? En este año aparecen. No sé cuándo aparecerá, pero que las están. Yo, a mí no me cabe la menor duda. Como una vez a una radio, un consejero escolar, Gabriel del Río, estaba haciendo una nota y llamó a alguien, un técnico, un operador de edición de imagen y video, creo que, no me acuerdo si dijo que era de San Isidro o San Fernando, de que vio a 3 consejeros escolares contando plata donde se habían presentado 3 empresarios. El caso de Adriana de Isidro, donde acusa directamente que le piden el 10%. O sea, que están, que no le quepa la menor duda a nadie. Y fíjense que hace más de un año la acusación era que esos fondos iban a ir para una campaña política. Y casualidad, nadie sabía en aquel momento que el precandidato que se presentó iba a ser candidato. Fíjense, ¿no? Qué cosa rara. Para ustedes, juez. Es el poder político. A mí no me cabe en la menor duda que me esté diciendo. Fue una operación montada. Lo que vive Sosa y su padre es una operación. ¿Fue una operación de quién? No, del poder político. Del poder político. Para callar, para intimidar. Se va a terminar en Moreno como comenzó. ¿En qué año comenzó esta estructura política? En el 95. ¿Cómo se dio a conocer a nivel nacional? La platita. Galeliano, sí. El 2011 seguramente va a terminar con la platita contado en las filmaciones. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto para... no para analizar el discurso político, sino el compromiso que existe con la justicia? ¿Qué justicia? ¿Cuál? ¿Hay una justicia más o menos autónoma? Mira lo que digo, no digo independiente, autónoma. Estamos complicados, me parece. Hay una historia de 15 años que se puede cerrar, pero vamos por partes. ¿Cómo es esto que hay trata de blancas, zona liberada en Catonas? Bueno, cada uno se primeramente, y buen día, creo que saludé. Sí, sí. Primeramente, cada uno se debería ser responsable de sus actos y de sus dichos, mucho más cuando hay alguien que hace política y pretende liderar los destinos de una comunidad. Me parecería, tratando de ser lo más objetivo posible, no empezamos bien o volvemos a lo de siempre. Esto es lo que tenemos y es con esto que hay que convivir. Me quedan algunas reflexiones. ¿Qué es esto? Y esto tiene visos, me parece a veces que de irresponsabilidad, por un lado, y de utilizar, por alcanzar un objetivo que en este caso es político, me parece argumentaciones y dichos que no siembran, primero que nadie me puede asegurar, salvo el disente, que es el dueño de la verdad, con lo cual yo en ese sentido he combatido permanentemente a aquellos que se han dicho el dueño de la verdad y que han planteado generalmente la cosa, yo soy el bueno, implícitamente diciendo, y del otro lado están los malos. Ya ese concepto me parece que es muy elemental, muy infantil, y para que alguien que quiere construir política, que es una metodología y que puede dar resultado, dicen que Goebbels, técnico de propaganda de Hitler, era un maestro en esto, ¿no? Lo que no quiere decir que pueda haber muchas de las cosas que se dicen, cierta, pero todo tiene que ver cómo se dice y después del dicho que hicimos. Yo quiero pensar que a esta altura debe haber una más de una causa en las fiscalías de Moreno en Mercedes de parte del señor que dijo esto, o compañero, porque tienen visos de gravedad. Ahora, hoy en esta realidad que vive la sociedad argentina y el mundo, solamente hay que mirar un poco la televisión para ver que se puede decir cualquier cosa. O sea, pareciera que un poco con esos programas que hay de televisión que tocan los temas de la farándula, donde se dicen y se reafirman cosas y se pelean y después se unen, porque de todo lo que uno dice, algunos se acordará y serán muy pocos los que acordará estar en una filmación, estar en una grabación. Pero si uno está militando en determinado partido político y hoy denosta o acusa, como se está acusando, trato de ser objetivo y tratemos, ¿no?, de poner afuera, no como parte que todos tenemos en esta situación que está describiendo. Digo, pienso mañana, vamos a hacer una hipótesis, una fantasía, que Ramón Vera mañana sube a intendente, 11 de diciembre. Pasan los días, pasan los meses, y ahora vuelvo a un poco a la imaginación, con ciertos visos de realidad y con cierta cuota de racionalidad. ¿Alguno piensa que el 11 de diciembre o los meses subsiguientes va a cambiar la estructura social, política, económica, policial, judicial de Moreno? Entonces, ¿qué puede pasar siguiendo con esta fantasía? Que al poco tiempo los denostados, los criticados, con concepto agraviante, porque digo, hablar e implicar, porque uno puede tener un problema con un dirigente político a la cual se lo acusa, se lo debe denunciar, si hay pruebas tan graves de los conceptos vertidos en esa entrevista, por un hecho que tampoco sabemos cómo fue. Sé que el detonante sería una causa judicial y un procedimiento donde habría alguien implicado. Que si realmente es como él dice, que hubo una maniobra política, también es rechazable y desleznable, ¿no? O sea, algo que se ha usado y se usará, desde ese punto de vista también. Ahora, si la contestación a esa supuesta acción política de una causa judicial donde habría alguien implicado, no sé en qué grado, realizado por una fiscalía que no es ninguna de Moreno, creo que es de Mercedes. De Mercedes. Se le contesta de esta manera, me parece que no es el mejor camino de la construcción de una propuesta política diferente, primero. Y después vuelvo a lo mismo. ¿Qué va a pasar mañana si se diera la posibilidad de conducir los destinos de un distrito cuando pase el tiempo y le pidan las mismas explicaciones? Porque ¿qué pasará cuando encuentren un coche quemado en las calles? ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará con todos los denostados y cuestionados o humillados por las palabras cuando lo acusen de lo mismo? Digo, será nuevamente esto de acusaciones contra acusaciones. Y o bien esto se puede decir hoy cualquier cosa, total no va a pasar nada. Yo no tengo conocimiento si hay alguna causa judicial, me voy a interiorizar. También en alguna vez me interioricé en algunas causas judiciales y cuando son citados los denunciantes, o algunos casos que hubo en Moreno, generalmente no se pueden aprobar pruebas. Es más o menos como pasa con las discusiones con los periodistas. A Vera lo convocaron. ¿Por esta causa? Lo convocaron por la causa de la filmación. esta que al final dice en la nota. Bueno, ahí está otro tema, por eso la Vera, nota es larga. Y Vera, no... claro, Vera lo que señala, y esto fue promovido por, creo que el Partido Socialista, si mal no recuerdo. Y después algunas cosas de la historia, por eso bueno, pero, ni siquiera me puedo... Yo digo, hace dos años que vengo escuchando de una filmación... Vera en la justicia dijo, yo no lo vi, me contaron. Esta es la declaración, en ningún momento afirmó nada. Y Vera Chávez, y nosotros lo señalamos siempre, fue, entre comillas, expulsado del Consejo Escolar. Bueno. Expulsado porque si un proveedor entrega pollos en mal estado, además de la rescisión de contrato, una causa se tiene que abrir porque estamos hablando de la salud de los pibes. No pasó nada de esto. Bustamante, sí. No quiero entrar a historiar la militancia o su relación con el poder de Vera Chávez. O sea, trato de ser lo más objetivo posible. Sí sé que es un hombre que ha sido proveedor, que ha tenido sus relaciones políticas con el poder, hoy denostado, criticado, si mal no recuerdo. Sostiene un vínculo muy fuerte con Mario Ishii, ¿no? Perdón. Pero no es historiar, es... Esta persona es Vera Chávez, pero esta persona es Mendieta, esta persona es Juez. Todos tenemos un historial. Yo trato de ser lo más cauto posible en esto. No me interesa para nada entrar en una polémica con alguien. Yo trato de ver de qué maneras aquellos que proponen algo distinto a la sociedad utilizan estas armas. De alguna de las cosas que puede decir él, lo digo yo, y algunas las he denunciado yo públicamente estando en el gobierno. O sea que, digo públicamente, algunas otras intenté, consulta con abogados, por supuesto, de algunas denuncias, y viene el gran problema de las pruebas. Y yo, para hacer algo y después rectificarme o utilizar eufemismo delante de un fiscal, me parece que no tiene sentido. ¿Cómo hacer el de la filmación? Hace dos años que estamos esperando la filmación. Y una de las personas que siempre habló fue Vera Chávez. Decía en un comentario que resulta, por lo menos para la observación de aquellos que tenemos algunos años y más de una cana, había un consejero escolar que estaba en un medio y llamó a alguien para decirle que había visto la filmación. Realmente es más o menos cuando a veces te llaman que estás en un medio radial o televisivo para elogiarte o para criticarte y decirte barbaridades cuando en el 99% de los casos está relacionado con alguien tuyo. O sea, es más o menos como si llamaran ahora muchos vecinos de Moreno para decir que está muy bien y es el mejor de todo Diego Bassi, que está hablando por la radio FM Moreno. O al revés, que no sé, que tiene un Mercedes-Benz y cómo hizo para tener la fortuna, que en realidad salió al aire, no hay mucha posibilidad de rebatir, es una persona que puede ser don nadie, generalmente no hay identificación. Entonces, me parece que en algunas cosas no ayudamos, y aquellos que quieren construir políticas del verdadero sentido de la palabra, no ayudamos a que realmente la gente quiera participar, a plantearle algo distinto. Y en algunas cosas hay una subestimación del intelecto, me parece, de cada uno de nosotros. Vamos a ir a la pausa, si me permite, Basis, rápida, y regresamos. ¿Por qué arrancamos así, poniendo al aire a Vera Chávez? Porque efectivamente hay algo que sucede más en este año. Que cualquiera dice cualquier cosa. Te podrá decir, ¿por qué la radio lo reproduce? Para que tengan medida de lo que es el deterioro. Si el presidente del Consejo Deliberante, a partir de las declaraciones de un diputado nacional que dijo hay cientos de personas que no trabajan en el Consejo, el presidente dice, claro, durante años venían muchos que yo no conocía a cobrar. Si un diputado nacional, el presidente del Consejo, admitiendo que había ñoquis, no pasó nada. Pero nada. Empezamos a preguntar por los nombramientos. Claudia Seff dijo, yo de ese tema no voy a hablar. Porque esa información es pública, pero si quiero, la doy la información, y si no, no la doy. ¿Se entregó el listado de nombramientos del Consejo Deliberante? No. Durante 10 años, la Perlita tercerizó a la cooperativa Cuartel Quinto. Se hizo todo dentro del marco legal. ¿Pasó algo? Se le pagó una empresa que no tenía contrato para que acarreara los vehículos mal estacionados. ¿Pasó algo? ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros? Mostrándoles a ustedes lo que es un microclima. Invitándolos a ustedes, no para que impacten el microclima, para que

Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Trabajamos en este 25 de mayo. Le mandamos un abrazo grande a Miguel Ángel Costas, que por condiciones climáticas, pero también porque el merecido descanso es importante. Anda a dormir Piero aquí frente al Banco Provincia. Decí, escuché la publicidad en FM Moreno y te van a hacer un descuento. Miguel, podés ir ahí, de parte de Cintia Medina. Bueno, un chivo no viene mal, la primera vez que lo hago en años. Y no salió del todo bien. Diego Bassis. No vamos a pasar ningún chivo de lo que es la política municipal, sino la pregunta concreta es, ese crimen organizado que existe, que no está en la expresión exacerbada de Vera Chávez, que hace política partidaria y dice, acá hay carteles, esto es Ciudad Juárez. Saquemos esto, crimen organizado. Crimen organizado, pero no podemos separar una cosa de la otra. Bueno, a ver. Las responsabilidades políticas existen, o sea que hay grado de responsabilidad. Y con lo cual, aquellos que tenemos cargo tenemos más grado de responsabilidad que cualquier ciudadano. Más allá que yo no eximo de responsabilidad a la sociedad en su conjunto, y ese será otro debate. Uh-huh. Pero digo, y me quedó por lo que escuché y algunas reflexiones, ¿no? Y te decía fuera de micrófono, y lo voy a decir, me preocupa a veces mi futuro, y cuando hablo de mi futuro hablo del ciudadano común, porque uno ni nació en un cargo ni va a terminar en el cargo. Es más, yo creo que gente, no solamente una cuestión de edad y todo, pero el recambio político, la necesidad del famoso trasvasamiento generacional que decía Perón, y de mentalidad, pone un problema de edad. No pensemos que por ser más joven, lo que hay que ver es lo que se tiene en la cabeza. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay jóvenes que ya no plantean nada distinto, simplemente repetir los mismos errores de los supuestamente triunfadores y ganadores que tenemos en la política en otros ámbitos. Y algunos que ya estamos con muchos años más cerca del retiro que otra cosa, que seguimos creyendo en algo distinto. Entonces, cuando yo escucho de un dirigente o potencial dirigente, o no sé cómo llamarlo, candidato, precandidato, a liderar una comunidad con la cantidad de habitantes, con la problemática que tiene, solamente denunciando, quedo con cierta cuota de preocupación, y en esto transmito los comentarios de los jóvenes en general, de esos jóvenes que son críticos, de esos jóvenes que no quieren participación, y que suelen decir que somos todo lo mismo. Y ponen como ejemplo, no tanto los mensajes, porque realmente no interesa, no sabe quiénes somos, no sé a la hora de votar cómo lo irán a hacer, pero digamos, de esa crítica que tienen los jóvenes, debo reconocer, y me debo hacer cargo generacionalmente, de una cuota de razón que tienen. Porque si esta es la metodología de construcción, no creo que cambie mucho a la hora de conducir esa metodología. O sea, si alguno llegó nada más a través de la difamación, la crítica, operaciones políticas o judiciales, porque uh-huh. no eximo a nadie, no puedo ser tan inocente o ingenuo, o que me falte la cuota de racionalidad, porque no hay nada nuevo bajo el sol a la hora de manipulaciones políticas. Me preocupa seriamente. Y ahora lo llevo al otro tema. Y yo creo que hay, desde la clase dirigente, política, partidaria, y no lo eximo a y vuelvo al ejemplo de lo que fue el disparador de esta charla de hacerme escuchar una grabación de alguien que hace política, que ese alguien pertenece a un partido político. Y si vos perteneciste a un partido político, algún grado de responsabilidad ya tenés, por más que hayas sido un simple afiliado, un simple ciudadano que has votado en más de una oportunidad ese mismo partido político, que como ser, gobernamos la provincia de Buenos Aires casi 2 décadas y media. Entonces yo quisiera escuchar de los propios compañeros de partido y de otras fuerzas políticas que utilizan el tema de la inseguridad tan fácilmente, cuando en realidad no solamente no se desprenden ideas, porque hay gente que es muy brillante, puede escribir un libro, pero después no puede tener una actitud para nada correspondiente con lo que ha escrito o ha dicho. Porque sí creo que se necesitan actitudes muy claras, se necesitan honestidades, y se necesitan hablar o hacer lo que hay que hacer, por lo menos en el pequeño lugar que está, ya sea un simple ciudadano, militante político, o un dirigente o un funcionario. Y ahí es donde me parece que hay un gran desfasaje entre lo que se dice y lo que se hace. Y a partir de ese desfasaje es lo que hace que hoy podamos hablar tan libremente que si tenemos carteles o tenemos problemas de seguridad graves. Claro que tenemos problemas de seguridad. ¿Hay carteles? Yo no puedo afirmar, no puedo hablar tan alegremente. ¿Qué significa un cartel? Por lo que yo sé nada más, los carteles están ubicados en determinado lugar y si hay una interconexión entre grupos que van tratando de crecer, porque hay cada vez más demandas como sea de la droga, que será todo un fenómeno para estudiar. Entonces, lo que yo creo que hoy habría que estar hablando y replanteándose, si las medidas tomadas para combatir determinados ilícitos han dado resultado. Corrijo, a ver, reformulo una pregunta. En realidad, a partir de lo que dice, ¿en serio hay políticas para enfrentar estos delitos? Yo creo que hay actitudes individuales, buenos funcionarios en algunas áreas, a ver, pero si falta es, la articulación. Si es permisivo, es una política. Yo discuto mucho sobre esto. Cuando hay permisividad, hay una decisión política de lo permisivo. Pero lo permisivo puede ser producto de la ignorancia y de la, en algunos casos se junta. Hay la combinación, perdón, claro. Hay desidia y corrupción. Yo digo, me parece, ¿cómo ser? Cuando se dice tan alegremente algunas cosas, desde un lugar de supuesta moralidad, me parece que ahí hay una actitud desidiosa que permite de alguna manera que suceda. Porque como puedes hablar tan alegremente, hay droga o hay carteles, pero nunca viste que se haya generado un hecho concreto, no manipulador. Porque yo puedo hablar de ciertos grupos que combaten las drogas, como las Madres del Paco, producto de un drama terrible, que lo conozco, que le ha llegado más familiar, de alguna organización religiosa, de algún ONG, que creo que tienen ciertas autoridades morales, que me parece que no representan ciertos grupos políticos, o alguien individual, o gente que escribe muy bien, y en realidad tiene una posición ideológica que tiene que ver con ciertas nostalgias, que ya han fracasado, con ciertas manos duras, con ciertas cosas, que se ha probado de que no han dado resultado, y que la historia va para adelante y no va para atrás. Y que el mundo moderno, la complejidad que hay, los cambios, que es un paradigma indetenible, nos generan cuestiones que de repente, hoy la droga, no por los carteles, la droga hoy no sea un pecado como podrían haber sido otra cosa en el pasado. Y esto merece un análisis distinto. Yo creo que los debates que se vienen, tarde o temprano, será qué se hace con respecto a algunas drogas. Porque las medidas de represión o han sido ineficientes, o puede ser que han sido cómplices, pero por allí también puede ser que el diagnóstico equivocado no hace tomar medidas que no dan resultado. Entonces, yo creo que faltan proyectos estratégicos. Digo, para ser concreto, siempre, a nivel... Pero yo siempre me sigo preguntando esto. El que conoce el territorio, no se lo voy a decir a usted que es dirigente político, conoce el territorio es el dirigente social, el puntero, la vecina, el vecino, que conoce un barrio. El que puede decir, en ese lugar está el kiosco, allá se juntan. ¿Por qué no existe, y me sigo preguntando y lo hago en voz, ¿por qué no existe una mesa de trabajo, articulación entre narcotráfico, las fuerzas federales, la municipalidad? ¿Por qué no? Pero es una cuestión de competencia. Es decir, si hay un diagnóstico que el problema es este, todos son competentes. Ahora, curiosamente, se establece allí una división de quién es la competencia, se realiza un procedimiento, y no, hay que hablar con un narcotráfico, con la federal o con el juez. Nosotros no sabemos. Esto existe. A ver, digo, opiniones, ¿no? Algunas producto de lo que uno ve en la práctica. Sí. Yo creo que ahí están los grandes antídotos. Y si fracasan las vacunas preventivas que debe tener el cuerpo social, el resto se complica bastante. Y los antídotos seguirán siendo los mismos. Trabajo, educación, políticas de Estado acorde a la consideración de esos grupos sociales más vulnerables. Nadie ignora lo que ha pasado en el mundo, la crisis que vive el mundo capitalista y lo que ha pasado en Argentina. Hay un deterioro de las estructuras económicas y sociales, hay un deterioro y producto también del cambio, ¿no? O sea, la falta de trabajo creo que es algo que está instalado y que merece una lectura, y que si no se trata eso, o sea, el trabajo como cultura, como derecho que deben tener, es un elemento que va a ayudar o va a llegar a que se puedan provocar o aparezcan otros flagelos de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de seguridad tenemos que empezar a hablar, digo, de lo que tendríamos que tener y no lo tenemos. Nadie duda de que la familia no es más la de antes. Y yo dudo de que volvamos a un orden para atrás. Digo, es muy difícil que volvamos a reinstalar valores, salvo, no sé, vía autoritaria, vía violenta. La humanidad ha hecho cosas, es inagotable la cabeza del hombre para hacer algunas cosas que después se arrepiente. Entonces digo, hay un cambio en las estructuras familiares, hay un cambio en los valores, que en algunos casos tiene que ver con esa falta de educación, de contención, de amor, que hace que los más vulnerables estén propensos a aquellos que venden drogas, a aquellos que los llevan por otro camino. Y en cuanto a las articulaciones que debería haber, yo creo que la sociedad cada vez más vive de una forma individualista. Yo creo que todo el mundo denuncia, denosta, pero no pasa nada. Y cuento una anécdota, si me permiten, que hasta ahora reserva. Hace unos cuantos años, cuando asumí en la dirección, cuando estuve en seguridad, a partir de que yo creo que el problema no solamente es policial, sobre el cual puedo opinar y he opinado y me ha traído más de una discusión por allí con elementos de la Fuerza de Seguridad y con algún funcionario de la provincia, porque creo que tiene serios déficits. Y yo no fui formado por las mejores academias de seguridad. Sin embargo, la lectura de la realidad, el compromiso, el trabajo diario, hace que uno empiece a ver los errores y las fallas que tiene. Que algunas fueron corregidas y te diría que muchas no. Y en otras de las cosas que yo creo que no se ha trabajado, es el trabajo con la comunidad. Ahí sí hay un gran déficit. Yo hice por las mías, en algún momento había una mayor participación, después se fue dejando porque en algún momento los grupos, nueva falla de la política, sin excepción creo, oficialistas y opositores, trataron de cooptar aquel grupo que trabajaba, con lo cual lo único que lograron el escepticismo de la gente y volvió a su casa. Entonces yo te diría, fíjate que una ignorancia de cierta militancia política, no le pongamos título, vamos a ponernos todo, se consigue un efecto contrario. Entonces yo diría, bueno, ¿esto lo manejó algún cartel? ¿Esto lo manejó el puntero de la droga? No, yo creo que fue la ignorancia, la estupidez humana que no tiene límite de alguien que milita, que creyó que cooptándolo iba a ayudar y lo único que hizo provocó un enfrentamiento. Y por allí hubo buenos vecinos que se fueron a casa que los necesitaban. Pero algunas acciones que he hecho individuales, como ser, yo he enterado de un problema grave que teníamos en un problema que había tenido un sacerdote, yo lo invité a poder dialogar. Con más de un representante de la iglesia intenté tener diálogo sobre el tema de la droga. Y el tema de la droga que todo el mundo habla, a la hora del trabajo efectivo, es un trabajo muy delicado porque es un trabajo con mucho riesgo. Para vecinos, para funcionarios, y diría para hombres de la iglesia. De aquellas reuniones no pudimos, inclusive con un alto dignatario, no pudimos avanzar con algo. Sí pude avanzar en charlas, en coordinaciones o en algunos casos individuales que tuvieron que tratar de gente adicto, gente de las iglesias evangélicas. Pero fue algo a nivel individual, nunca pudimos terminar de armar algo que yo tenía en la cabeza, que de coordinación. Hay áreas del municipio que trabajan con respecto a esto y áreas de la provincia. Bienvenido y felicito a los funcionarios, yo no trato de discriminar, trato de pensar bien de la gente, pero diría que estamos lejos de lo óptimo y me parece que hay que replantear estrategias. Creo que tiene que haber un Estado mucho más eficiente, creo que hay cuestiones que son meramente policiales, de organismos de seguridad y de inteligencia. Digo, el famoso tema de radicalización. Acá permanentemente se descubren los camiones, pero mientras se descubre uno, los propios organismos de inteligencia, ahí se pasaron tres. Los niveles de los grupos operativos y la capacitación para la realidad, para la cantidad de gente y todo, es insuficiente. Le falta profesionalismo, le falta recursos humanos. Puedo hablar de los grupos antidroga, con los cuales fui charlando y fui viendo. Y de repente, digo, la falta de una política estratégica hace que esa desidia a la hora de operar vaya creciendo. Entonces voy a decir, bueno, pero entonces es una parte de una política desidia. No, yo creo que no se termina de evaluar, porque todavía se está con ciertas mentalidades que se puede resolver determinado problema con determinada metodología, y está probado que ya fue superado. Hoy tenemos el tema de lo que pasa en las escuelas, de repente lo que pasó el otro día con esta escuela que quemaron, y que pasa bastante seguido, no es la primera escuela esta, me refiero a la escuela 74, uh-huh. Y entre paréntesis dice que, me comentaron, no vi, que la directora se dedicó párrafos criticando al intendente municipal por su supuesta militancia con una fracción política. Si fue así, un error, digamos. Lo que sí creo que hay que ver, hay que instalar el tema y ver qué se puede resolver con todos los actores. Porque de repente el otro día me decía alguien de esa escuela 74, me dice, tiene un grave defecto, ¿cuál? El paredón que tanto insistieron que se construyó, que al Estado le costó mucho. ¿Y cuál es el paredón? Digo, lo hicieron por seguridad. Y me dice alguien que es del barrio, me dijo, sí, justamente por eso, pues no podemos ver para adentro si entra alguien. Yo que no estoy en tema, no conozco ni nada, no sé si está el paredón, diría, bueno, pero ahí fue atendido por los estamentos del Estado a alguien que planteó la comunidad educativa. Y entonces vengo a esto, ¿comunidad educativa o unos representantes de la comunidad educativa sin haber consultado al resto? Lo único que sé es que si se hizo eso, como otras cosas que hemos hecho, atendiendo ciertas demandas sectoriales, después tuvo un efecto contrario, que seguramente con paredón o con verja que se pueda ver para adentro no íbamos a evitar el robo, el hurto. Pero por allí hay signos para todos, sean docentes, políticos o no, que hay que replantear estrategia, porque no vemos el cambio, porque nos asusta, y como nos asustamos, el miedo hace que nos tratamos de retraer o agredir, porque la única forma de poder sobrevivir y construir política diciendo cualquier barbaridad. Una pregunta corta, y no es habitual que un entrevistado hable tanto, lo quiero decir, pero después voy a explicar el porqué, las razones, en el cierre, un comentario como de evolución a bases. Los desarmaderos que hay, o esto que apareció en Telefe, ustedes desde seguridad tienen, no voy a decir programa ni plan, ¿sí? ¿Tienen algún trabajo para detectar desarmaderos en Moreno? ¿O sale en televisión de Chubuya un desarmadero? No lo vi, no sabía. ¿Tienen la capacidad de hacerlo? ¿Lo han hecho? ¿Han clausurado a través de comercio? Se han hecho relevamientos constantemente, igual que en los talleres. Se han dado directiva a las fuerzas policiales, las fuerzas de la provincia, han trabajado bastante, pero de repente, digo, a ver, ¿qué es un desarmadero? Porque se mezcla todo. Y voy a contar algo para ver que con políticas de Estado en otros ámbitos por ahí se evitan. En este lugar, lo que no quiere decir que vayan a otro, ¿no? Y después tendremos que hablar por qué hay gran cantidad de coches quemados. Uh-huh. Bueno, porque es lógico, yo diría, si miramos las estadísticas en los últimos años, por supuesto que aumentan el robo de vehículos. También es cierto que aumenta la cantidad de coches en la calle, también aumentan muchas cosas que son variables que hay que ponerle en consideración. Es sencillo. ¿Y por qué los van a tirar en un lugar donde el asfalto más cercano está a 5 cuadras o 10 cuadras y no lo tiran en el centro de Morón o en el centro de Moreno? Pero digo, hay cosas que me parece son elementales. Puedo contar algo. Familiares que tengo, mi hermano trabaja, milita en Morón, tiene entre su ámbito la Villa Carlos Gardel. En la Villa Carlos Gardel, según comentaban la fuerza y ellos mismos, porque tenía inclusive tenía el radio de acción en ese lugar que había que entrar, un coche podía demorar entre el momento que se robaba y el desarme parcial, lo habían llegado a contabilizar entre 15 y 20 minutos. Y después lo agarraron y lo tiraron afuera y después, por supuesto, primero, esto es un problema judicial, sacar cualquier vehículo de la calle. Pues hay una causa pendiente y todo. Bueno, hasta que lo sacaban entre los vecinos, sacaba esto, discusión, los vecinos, el planteo de por qué el coche. Bueno, se resolvió bastante ese trabajo con una integración y un trabajo hecho de la comunidad. Y fundamentalmente, si ustedes conocen la zona, cómo se replanteó el barrio, las casas que se han construido. O sea, la integración social, las políticas activas y el trabajo con la comunidad no hace que sean, no lo santificaron a los chicos, porque sigue habiendo este delito y todo. Pero cambió totalmente y de repente ese lugar que se utilizaba ya no se utiliza más y se utiliza otro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Moreno tiene una gran cantidad de tierras con un porcentaje altísimo semirural, digamos. Acá hay lugares, digo, que no podés saber lo que pasa, porque indudablemente no hay prácticamente gente viviendo en los alrededores, o si hay, está muy lejano, con lo cual no puedes saber lo que pasa en algunos lugares. En otros lugares sí, se puede formar, o hay talleres que son visitados, pueden haber sido clausurados, inspeccionados, la policía tiene la directiva, y de repente sí, habría que hacer un trabajo mucho más intensivo. Y en esto es lo que falta, yo creo, con a veces articulación con los organismos provinciales, nacionales, porque yo diría, hoy tenemos sistemas tecnológicos que podemos verificar, digo, cada vez más podemos saber lo que pasa, cada vez más tenemos posibilidades de rastreo y de trabajos que significan a los, un trabajo técnico que no sé con qué dedicación se hace, como ser de saber las zonas donde se roba más, la cantidad, los lugares donde se dejan, por qué se dejan, quién los quema, pero digo, como que no es un factor nuevo. Y después vuelvo a lo que pasa socialmente, digo, el coche que se robó y que es cortado, desarmado, vuelve al mercado. Y después vuelve la responsabilidad ciudadana. Yo ciudadano que voy a comprar una pieza que está manchada con sangre. Entonces volvemos a lo mismo, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, no solamente donde se desarmó, a ver qué significa el desarmadero. El coche cortado y tirado no es nada. El tema es dónde fueron a parar esas piezas, que puede ser que estén en comercios por allí habilitados, del distrito de otro lugar. Y la gente va a determinados lugares a comprar las piezas de ese coche. Bueno, así es el mercado, ¿viste? Yo quiero cerrar esto y agradecerle mucho a Basis aquí, porque estoy convencido que los niveles de responsabilidad son tan distintos, tan diferentes, que el funcionario o el dirigente, cuando pierde distancia de esa realidad, o en todo caso, el funcionario o el dirigente sostiene que la sociedad no ha generado anticuerpos porque las políticas fueron estas, porque la sociedad las convalidó, creo que sí, porque la sociedad desconoce lo que es el armazón político, también creo que sí. Ahora, los dirigentes elegidos no fueron elegidos para destruir un país. Yo no recuerdo una campaña de un tipo que haya dicho, los voy a destruir. No, escuché, síganme, no los voy a defraudar. Eso sí lo escuché. O con la democracia se come, se vive, se aprende. Eso también lo escuché. O escuché no hace mucho tiempo, no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo. Eso lo escuché. Pero esta referencia que entregaba Basis me lleva a mí a tres ejemplos que recuerdo. Uno más lejano. Los foros de seguridad tenían que ver con la participación ciudadana y vecinal. ¿Sabés algo vos de los foros de seguridad? Te pregunto, ¿sabés algo? Yo vi, y esto sí puedo dar testimonio, cómo se discutía por el foro de seguridad de Trujuy, de entidades intermedias, digo, sociedades de fomento que tenían que presentar credenciales. O sea, la cantidad de sellos que vi un día. ¿Qué significa eso? Que la participación está acotada a tener control sobre lo que se hace. Y eso se llama control social. porque los sellos que vi en aquella oportunidad, viniendo un funcionario de provincia a preguntarse, bueno, esto hay que normalizarlo, tenemos que profundizar. Yo profundicé un carajo. Eran los sellos. Primer ejemplo, esto hace 3 años y medio atrás, más o menos. El segundo ejemplo que voy a dar tiene que ver con un asentamiento. Ruta 25, camino a la rotonda de la 24, muy cerca de un vivero, en el codo pasando el barrio 25 de Mayo, que es un asentamiento que es la Gloria 1. La Gloria 1. Estuvieron varios meses los habitantes de ese asentamiento soportando cómo, y lo explicaron ellos, y salió por esta radio, cómo un grupo de pibes, eran 3 chicos, robaban en la zona. Hasta que un día paró un camión sobre una calle de tierra, le sacaron partes importantes del camión. Cuando regresó el titular de ese portentoso vehículo, se enojó bastante, buscó a esos chicos. Los chicos ya se habían ido, pero llegó la policía. Y el relato que obtuvimos, no de una persona, sino de muchas, que la policía de Cuartel Quinto les dijo, hagan lo que quieran. ¿Y sabes qué hicieron? No solamente que los chicos se fueron, sino que quemaron una casilla, bajaron a martillazos y a mazazos una casa y pelean para que allí haya una escuela. Y eso fue una organización. Me podrá decir, pero se violentó, se violó normas establecidas, si en definitiva el sistema propone la violación de las normas. No estoy hablando en términos nostálgicos. Estoy hablando de lo que todos los días Diego Valle como secretario privado lo puede ver, nosotros lo podemos referenciar, lo podemos escuchar. Y el tercer ejemplo de participación precisamente es Lomas. Porque cuando las madres empezaron a organizarse, mirando a sus hijos a 50 metros y diciendo, ¿a dónde vamos? A ver, ¿con quién tenemos que hablar? La llegada de la municipalidad y el equipo de Pacheco lo que hizo fue destruir la organización. ¿Y cómo se destruye la organización? Venga a esta área, vaya al CPA, vaya a aquel lugar, llamar a uno, a usted le resuelve el problema. No se alentó que creciera la organización de aquellas familias que efectivamente, como decía Basis, que viven en el territorio. ¿Cómo no tener miedo si hay una cocina o dos? Y para que haya una cocina o dos es porque se permite que exista una cocina o dos. Que hay funcionarios que realmente saben lo que hay que hacer y que no es una medida, ni un decreto, ni una ordenanza, sino por dónde reconstruir lo que está francamente deteriorado, claro. Pero el miedo existe. El miedo existe. Y las madres contra el Paco desafiaron ese temor instaurado hasta que la organización desapareció. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que 3 días antes un hombre que conoce política, que vive aquí hace muchos años, me lo comentaba y lo voy a decir tal cual. La única forma de manejar un municipio con 500.000 de habitantes y un presupuesto afectado en el 75% es el control social. El que quiera manejar esto tiene que saber que es la única manera. Si no, que se haga una revolución. Ya que es 25 de mayo, bueno cerrar esto. Basi, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? La disculpa a veces del apasionamiento que pongo y de seguir hablando los temas, pues me quedan muchas cosas en el tintero. Sí, digo. Sí. Por allí quise ser cauteloso, pero digo, de algunas acciones que hice yo en nombre del gobierno, por última me dieron la posibilidad de estar donde estoy, y que costaron, y el tema es mucho más complejo. La reunión que no se dio con los representantes de la iglesia, y yo como hombre que vengo de ese sector, digo, seguramente debe haber varias causas. Yo creo que el miedo influye más de lo que pensamos. Y también el cambio de valores que digo, que hace que de repente, para cualquier hijo de vecino, pueda estar fumando un porro sin ningún problema. Entonces digo, habría que replantear muchas cosas de ver si no tenemos que ver legislación, sino estar viendo qué es lo que pasa con nuestros hijos, porque las madres se ocuparon después que sus hijos estuvieron, habían caído en el flagelo. Uh-huh. Entonces, uno a veces ha golpeado puerta y no hubo respuesta. Es más o menos como en muchos casos que he tenido que actuar después de una desgracia, de un delito, donde la gente desesperada pide justicia o venganza. Y en realidad todos los días tenemos que tener una cuota de participación con respecto a algunos temas ciudadanos, porque nos olvidamos y pensamos que no nos va a tocar a nosotros. Y yo digo siempre lo mismo, yo no, por el área que estoy, me han, en más de una reunión acalorada, los vecinos te dicen cualquier cosa, porque ustedes tienen resuelto el problema. Entonces digo, ¿qué problema? No, claro, la seguridad, perdón. Nosotros ni tenemos la custodia ni nuestros familiares y hemos sido víctimas, como en mi caso, de familiares, de gente conocida, de hechos muy graves. Y uno puede tener la tentación de utilizar y usufructuar los privilegios que da el poder. Hablando de seguridad, podríamos tomar determinadas medidas. Algunos no lo hacemos, no puedo garantizar que otros no lo estén haciendo. Entonces digo, me parece que tenemos que mirar un poco para adentro y ver si queremos cambiar esto. Y sí, la responsabilidad política. Y me quedo con la preocupación de cierta dirigencia. Yo creo que Moreno vive una situación de cambio o de mantener más o menos lo mismo. Creo que acá los representantes políticos van a tener que reflexionar y cada uno también reflexionar y definir cómo construimos algo distinto. Nos vamos a donde marque Cinta Medina, está ahí mirando y hasta dónde. Y podríamos seguir. Este es el 25 de mayo, es feriado. Créeme que si empezamos a llamar a muchos dirán hoy es feriado, porque están disfrutando un nuevo aniversario de la Revolución. A propósito, hablaremos en instantes sobre el Patronato de Liberados. Hay una propuesta. Vas a escuchar de qué trata la propuesta para que las condiciones sean más o menos dignas. Y te voy a recordar qué dice el presupuesto municipal, más que el presupuesto, el programa de gobierno de Arregui. Y voy a refrendar esto. Cuando dije control social, es que por lo menos en esta radio nosotros vamos a criticar y combatir ese control social que ejerce institucionalmente un Estado. Porque esto también se trata de ser honestos, pero más que honestos es marcar hacia dónde vamos. Si todos marcásemos esa instancia, hasta sería más agradable. Sería mucho más agradable. Ya venimos. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. sos oyente. Ahora, hacete socio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo, no la dudé. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de las licencias. Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Los acordes de Alejandro Filio, tema dedicado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, además de Marcos, o por encima de Marcos. Está Romina conectada a una compañera que trabaja en el patronato, pero yo voy a leer esto, que sale del plan de gobierno municipal. Para entenderlo, es una redacción, Me supongo que el que redacta lo plantea efectivamente, como lo hemos explicado aquí, objetivo general, su programa, objetivos específicos y metas. Pero si se escribe es porque alguna meta tiene. O escribirlo, el técnico. El técnico lo escribe, hay alguien que lo tiene que ejecutar, hay alguien que lo tiene que seguir. Se puede redactar así. Patronato, plan de gobierno municipal. Breve descripción. En el marco del convenio con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se realizan acciones asistenciales y de promoción sobre un conjunto específico, a través de un equipo técnico profesional integrado por ambas jurisdicciones. Provincia, municipio. Objetivo general. Abordar en forma integral a las personas que estuvieron privadas de su libertad, promoviendo su reinserción social y comunitaria, evitando la reincidencia delictiva. Este es el objetivo general. No hay un subprograma, hay objetivos específicos, abordar situaciones vinculares, familiares para la reparación de daños generados en la transición carcelaria de los liberados. Consolidación y articulación de los servicios locales que sostienen acciones de prevención comunitaria de la violencia. Metas, 2.500 tutelados atendidos en forma integral. Bueno, presentamos a Carolina de esta forma, Romina, perdón, y charlamos con ella porque ustedes habrán escuchado en esta radio recuperada que las compañeras, además de reclamar un lugar digno, han denunciado que no existe posibilidad de integración de aquel que pasó por el sistema carcelario. Por ahí no sé si las compañeras habían leído que esta historia que acabo de repasar recién forma parte del plan de gobierno del intendente Arregui. Presentación y charlamos con eso. La información está en línea. Comunicación telefónica en recorte informativo. Romina, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ahí leí algo del plan de acción, que no es el de Moreno, digo, revolucionar el plan de acción de Moreno, de la Municipalidad de Moreno. ¿Qué propuesta, antes de charlar sobre esto, qué propuesta le acercan a ustedes, propuesta alternativa edilicia de infraestructura? Mira, la propuesta, hicimos una asamblea que en la cual vinieron la directora de la región y el director de recursos institucionales del Patronato de Liberados, donde todas las trabajadoras plantearon, todas participaron, todas plantearon las situaciones con las que trabajamos, las condiciones en las que trabajamos. Y esto, preguntarle cuál era la respuesta que tenían ellos para nosotros después de varias medidas gremiales. Y lo que ellos nos ofrecen es el garage del CPA, donde arriba funciona el servicio zonal, abajo el CPA, y en el garage atenderíamos nosotros. Por supuesto que la reacción fue bastante negativa de todas nosotras, porque estamos esperando una propuesta superadora del lugar donde estamos, ¿no? Algo que empeore las condiciones y que se quede tras mano, para un poquito más alejado del centro para la población. La verdad que nos pareció mal, una tomada de pelo, para decirlo de alguna forma. Sí. Y lo que nos decía la directora es que ha ido a hablar al municipio y que no ha tenido respuestas. Entonces, como que esa sería la respuesta por el lado del patronato. ¿Y el garage es el un garage? Del CPA. Aparte, sí, es un garage. Lo querían presentar como un lugar que te lo vamos a acondicionar, lo vamos a dejar bárbaro. Sí. Y nosotros decíamos, ¿sí lo que es? Es un garage. Ajá. No es nada serio, digamos. No es nada de lo que estamos pidiendo. No es nada que garantice nada. ¿Vos tenés idea cuánto se paga por el lugar donde están hoy? Mira, me dijeron que se paga entre 3.500 y 4.000 pesos en ese lugar. Es un buen pago, ¿no? Sí, sí, es un pago interesante. Realmente, por ese dinero, ¿sabés qué estaba pensando mientras te escuchaba? Y si nosotros podemos hacer como una especie de campaña, ¿no? Uh-huh. De preguntar qué lugar se puede alquilar por 4.000 pesos. Me estoy diciendo al aire, ¿no? ¿Qué lugar, los oyentes, qué lugar se puede alquilar por 4.000 pesos que tenga las condiciones dignas para que ustedes como trabajadores sociales puedan laburar? A partir de esto que leía recién, abordar en forma integral a las personas que estuvieron privadas de su libertad. Esto no está diciendo Bustamante o FM Moreno, es el plan de gobierno de la Municipalidad de Moreno. Bueno, me encantó escuchar eso. ¿Viste? ¿Pero qué es nuevo esto? Es de este año 2011. Y si buscás en planes de gobierno del año 2010, 9, 8, 7, vas a encontrar esto. Mira, está bueno. Para empezar podrían buscarnos un lugar adecuado. Que... Entonces, si dice, reitero, objetivo general, abordar en forma integral a las personas que estuvieron privadas de su libertad, yo convoco a los oyentes, si saben de algún lugar de 4.000 pesos, porque se puede conseguir un buen lugar a 4.000 pesos, te diría que nos sorprenderíamos mucho. Pero bueno, como una campaña, si sabe algún lugar de 4.000 pesos, hasta ahí se puede pagar, 4.000 pesos, para que las trabajadoras sociales puedan recibir a aquellos que dejaron el sistema carcelario y que necesitan reinsertarse, bueno, que nos llamen al 466-6559, y si no, que vayan hasta el Patronato Liberado, que está aquí en Yolí, Doctor Vera, arriba de una heladería, al lado de FM Latina, golpean la puerta y le cuentan a las trabajadoras que sí, encontraron un lugar. Bueno, estaría buenísimo. Me parece una idea que se me ocurrió acá charlando contigo. Sí, me encantó. Más que un garage. Más que un garage. Y sí, porque por ahí acondicionar el garage sale mucha guita. Sí, para colmo. Y sí, eso, claro. Es que nosotros venimos planteando la situación y la, o sea, nos desayunamos del tema del garage cuando ya los directivos es como que toman las decisiones así de una, sin consultar nosotros qué nos parece. La directora en particular, así con una actitud muy autoritaria, que ella ya había decidido que eso, ese lugar iba a estar, que si nosotras queríamos ir o no sé, no ir, era un tema nuestro, pero que ella ya había decidido eso y ya estaba. Y entonces, discúlpame, y entonces la directora ya había decidido y ustedes dijeron, bueno, andate vos. Y nosotros le dijimos que traiga la región para acá, que es donde vaya a trabajar todos los días. Ah, claro. Y lo mismo le dijimos al director de Relaciones Institucionales, que venga a trabajar él acá y que se caiga por la escalera él. Y que, bueno, en todo caso, aparte las respuestas eran de cualquier cosa, nos decían, porque nos dijeron hasta podríamos poner un ascensor para que suba la gente con discapacidad. No vienen a cambiar un foquito y quieren poner un ascensor. Cosas desopilantes, realmente poco serias, para el planteo que estábamos haciendo. Desfachatados. Totalmente. Bueno, a ver, objetivos específicos. Voy a reiterar el plan de gobierno de la Municipalidad de Moreno 2011. Dice, abordar situaciones vinculares familiares para la reparación de daños generados en la transición carcelaria de los liberados. ¡Oh! Con cierta cacofonía, pero está bien escrito. Sí, está divino. Está bien. Y esto que sí te quería preguntar y te dejo en libertad. Dice, consolidación y articulación de los servicios locales que sostienen acciones de prevención comunitaria de la violencia. ¿Con qué sectores locales o servicios locales ustedes pueden articular cuando va un compañero, una persona que salió de la cárcel, a buscar allí en el patronato una posibilidad, una sola, Mira, articular, la articulación esta, no sé si será esta a la que se refiere el municipio. La articulación que hacemos en concreto es con las salitas, digo, donde hay psicólogos, en alguna salita que hay psicólogos, que si el muchacho necesita abordar ciertos temas, poder hacerlos ahí, porque el patronato no tiene psicólogos en esta delegación, en otras delegaciones sí, pero acá no. Nada, como el resto de las instituciones y el resto, o sea, no hay nada específico para el patronato, para que se entienda. Es como el resto de las instituciones, como hace la escuela, como hace la orientación social, los orientadores sociales de la escuela, como hacen las diferentes instituciones que están en los barrios. Sí. Es el mismo lugar con el que contamos desde el patronato. Digo, no hay nada específico y particular hacia nuestra población. ¿Qué es lo que nosotros planteamos, de alguna forma, cuando decimos que falló todo el Estado para que esta persona llegue a esta situación y ahora no hay nada en particular para poder sacarlo de esa situación? Sigue fallando. No sé si fallando es una palabra que por ahí no se sirva para esto. Digo, se sigue con la misma política de terminar con la vida del que ya está bastante hecho pelota. Entonces, no hay nada específico, son las mismas instituciones con las que trabaja cualquier otra institución, o sea, no hay nada que atienda la urgencia de esta población. Las metas de este plan de acción municipal dice 2.500 tutelados atendidos en forma integral. O sea, es que la palabra tutelado a mí me mejoraba bastante, te digo, mejoraba bastante porque establece como una jerarquía de esa persona que no tiene nada, es decir, como un niño, viste, que salió y necesita la tutela de alguien. Sí, efectivamente, sí, de hecho, efectivamente, claro, efectivamente el sistema es esto, ¿sí? Uh-huh. Pero acá dice atendidos en forma integral. Y yo te escucho y recuerdo las charlas que hemos tenido con Gabriela López y otras compañeras, con Luisa. Uh-huh. Sí, esta utilización de lo integral, se utiliza la palabra integral como, bueno, sirve para escribirlo. Integral es todo, es decir, mirar a esa persona en sus inconvenientes psicológicos, en su falta de criterio para una revinculación social, para acercarse a la familia, eso es lo integral, y mucho más, pero estoy dando tres aspectos. Sí, yo te veo mucho más, y la alimentación, y la vivienda, y hay el empleo, tal cual. Y decime, por último, tío, ¿cuál es la parte de esta integralidad que ustedes están en condiciones de tocar, de resolver? ¿Hay algo de esta integralidad que ustedes pueden resolver? Mira, nosotros vamos haciendo... Como puente, lo aclaro, como puente. Ustedes no tienen que resolver, ustedes son trabajadores sociales. Claro, nosotros, ¿sí?, lo que hacemos es, en el marco de nuestra tarea, poder desarrollar la tarea que nos convoca, que es la revinculación de esta persona a esta sociedad, a este afuera de la sociedad, de la mejor forma que podemos, de la mejor forma posible. Ahora, los recursos materiales, la cantidad de personal de diferentes disciplinas para poder abordar la problemática, eso no lo disponemos nosotros. Nosotras simplemente tratamos de hacer lo más que podemos, poner la oreja, tratar de rever algunas situaciones con la persona, poder orientar. Digo, desde ahí, porque después, para abordar integralmente se necesitan recursos materiales y recursos personas, profesionales, que se aboquen a esta población en particular, que está mucho más golpeada que cualquier otro sector de la población en esta escala, digamos, de golpes. Muy bien. Un dato final, más que una pregunta. Creo que en la última sesión ordinaria del Consejo, nosotros lo dimos al aire al dato, pero lo reiteramos. En la última sesión ordinaria apareció ahí como un expediente o una moción, un pedido para que el viejo edificio donde funcionaba el registro civil sea ese lugar destinado a defensa del consumidor. Yo digo, si está tan cerca, está a una cuadra el patronato de este edificio, el viejo edificio del registro civil, a una cuadra, justo en la esquina de José María Paz, que ahora se llama CEF. Está bueno para que se vea por parte de ustedes que existe ahí un edificio, ¿sí?, que va a ser cedido en comodato, es decir, no hay que pagar nada, y bregar y pelear y luchar, si ese edificio tiene las condiciones, para que sea el lugar del patronato de liberados. Mientras tanto, vamos a hacer una campaña para todos aquellos que sepan que hay 4.000 pesos en condiciones de pagar para un edificio que contenga a las trabajadoras y fundamentalmente a aquellas personas que salieron del sistema carcelario y que necesitan un lugar de intimidad, en el mejor sentido, lo explico y lo digo, que puedan vincularse con la trabajadora, que puedan contar qué es lo que pasa, no en una cocina, sí, como ocurre en el día de hoy. Tal cual. Y aparte, como para tener en cuenta esta integralidad de la que habla... los directivos municipales, pues no creo que los laburantes lo piensen en ese sentido, si la integralidad no contiene el lugar donde se desarrolla la tarea, no existe, digamos. Queda todo escrito en el aire, y aparte queda bien claro para nosotras cuál es la prioridad y cuál es la visión que tiene el municipio acerca de nuestra población, una por el lugar que nos da y otra por el lugar que le da la gendarmería, que es una buena casa. Sí. Así que eso, digamos, hay, como decía mi abuela, en la cancha se ven los pingos, más allá del discurso, en la realidad concreta es en la que vamos viendo cómo se desarrolla tal o cual política hacia nosotras, hacia toda la población. Muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo para vos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos propuestas nosotros desde aquí. Una campaña y luego el edificio del viejo registro civil. ¿Sí? Defensa del consumidor es una propuesta de algunos concejales.

Cuando opera Cintia Medina es infaltable el tema, ¿eh? Es una marca de Cintia Medina. Y está muy bien que todos tengamos esa huella, esa mácula. Lo constructivo siempre es mal tomado, mal interpretado, pero bueno. Las matrices son matrices de ese, un amigo o el lado oscuro. Bien, lo que es oscuro es el petróleo. Y lo que se profundiza es el modelo de extracción. Me lo decía ayer Hernán Escandizo, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur, que no se puede despejar el análisis, o no puede faltar el análisis, que hace 100 años que la exploración hidrocarburífera y la explotación existen en la Argentina. Lo que hay que recordar es que en esa explotación y exploración en algún momento se privatizó, que en el año 2006 se aprueba la ley Corta, así se la conoce, que cede definitivamente la facultad a cada territorio provincial para que articule no solamente con empresas transnacionales, llegaron algunas chinas, sobre todo en la minería, europeas y norteamericanas en el caso del petróleo, sino también que hay una vinculación entre algunas empresas, una muy simbólica, casi tomando el significado a la inversa en una comunidad mapuche. Estoy hablando de Neuquén porque Apache Corporation se asoció con Enarsa. Se asoció con Enarsa, que es la construcción del kirchnerismo para tener participación. Entonces la profundización de este modelo extractivo va a tener hoy en el final del programa, la continuidad mañana en el comienzo de Recorte, cuando pongamos una nota realizada con Javier Rodríguez Pardo sobre la rebelión. ¿Por qué es necesaria la rebelión? ¿Por qué la Unión de Asambleas Ciudadanas trabaja, no es que analiza, trabaja la rebelión? Porque ya están, no es que vienen. Hace años que están. Y mientras nos entretenemos con los festejos, que hay que festejar, hay que reconocer que es bueno el festejo. A lo largo y ancho del país, la exploración y la explotación va destruyendo comunidades. Y cuando hablamos de destrucción de comunidades, no estamos hablando solamente del territorio como tierra, como una porción de suelo, sino estamos hablando de un modo de vivir, de un modo de sentir, un modo de vincularse con la tierra. Hernán Escandizo, lo que sin lugar a dudas se profundiza en la Argentina es esto. Hay que tener en cuenta que la explotación de hidrocarburos en la Argentina lleva 100 años. En ese siglo, a lo largo de ese siglo, el cuidado ambiental no era contemplado porque no estaba en agenda de nadie. Acá los temas ambientales se empiezan a poner en agenda a nivel mundial en la década del 70. Entonces, desde que se empieza a hablar el tema hasta que se empiezan a tomar resguardos en la industria, también pasan años. Así que en un primer punto hay que tener en cuenta esto, que muchos de estos impactos que nosotros registramos no es que se produjeron en los últimos años, sino que son históricos. Eso por una parte. Ahora, esto no quiere decir que las empresas hoy día estén llevando a la práctica, estén realizando buenas prácticas en la explotación de los hidrocarburos. Siempre depende de la vigilancia que realice el Estado sobre esa actividad. Y como es algo bastante corriente, el Estado no está más preocupado en las regalías que pueda percibir por la actividad que en ponerle algún freno, que como ser obligar a las empresas a tomar medidas, lo que a las empresas le significa encarecer todo el proceso de extracción. Bueno, a ver, aquí aparece una palabra que la habrás escuchado vos y en tus trabajos y lo que están haciendo desde el Observatorio Petrolero Sur, que tiene que ver con el control. Si no hay control, ¿podemos decir que existe complicidad? Porque lo que ustedes hacen, y la investigación que realizan, y el recorrido que van efectuando, les permite hacerse una información que imagino ningún gobierno desconoce. No, por supuesto, mucha de la información a la que nosotros accedemos es desde medios es tomada de medios periodísticos, así que es información pública y de testimonios de personas afectadas, así que no es que se desconozca el impacto de la actividad. Sí, la falta de control tiene que ver con estas políticas de flexibilizar. Generalmente cuando... A ver, hay una cuestión muy trillada, una frase muy trillada que es garantizar la seguridad jurídica a las empresas, ¿no? Para garantizar las inversiones, y las inversiones supuestamente hacen al crecimiento del país. Bueno, en esta seguridad jurídica que se les garantiza a las empresas, también de alguna manera se garantiza la flexibilidad en la aplicación de ciertas normas. El año pasado, en la zona de Plaza Huíncul, en Neuquén, bueno, hubo una serie de denuncias por contaminación generada por la planta de metanol que tiene la empresa YPF, Repsol YPF. Se constató que residuos de esta empresa eran vertidos en crudo a un canal de ahí de la zona, el mismo canal que utilizaban familias de crianceros, gente que cría ganado, para abastecerse de agua y suministrarla a sus animales. Cuando sale la denuncia, se constata todo, desde la Secretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén dicen, bueno, nosotros vamos a aplicar la ley, de ahora en más vamos a aplicar la ley. Pero la ley no es que se sancionó en el mismo momento que se descubrió ese incidente ambiental, sino que ya existía. Entonces, a las claras queda que, bueno, no había un control sobre esa actividad. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tain Chin, Feula Huescule Tuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huehu. La ley es la 26.197, búscala, es conocida como la ley corta, y que hace es darle todo el rango correspondiente de aquella reforma introducida en 1994, gestión del peronismo de Carlos Saúl Menem, que transfiere la propiedad de los hidrocarburos a las provincias. Dos datos finales y nos vamos. En agosto de 2007, y por 17ª vez, Repsol YPF obtuvo el premio al mayor exportador de la Argentina. Esto fue otorgado por el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. En los últimos años lideró esa tabla Cargill. Repsol YPF, Cargill. ¿Qué sucedió y qué está sucediendo especialmente en Neuquén? Y nosotros vamos a trabajar, espero próximamente, en un programa que dé un marco mucho más puntual y con más tiempo de lo que sucede en todo el país. Insisto, porque se abrió un registro para las empresas que quieren explorar y explotar. Para explorar, no me da el tiempo, pero lo leeré mañana, ¿qué es la exploración? ¿Qué son los movimientos sísmicos y la utilización de explosivos en una línea recta? Pero lo que ha hecho Plus Petrol, y corrijo, Apache Corporation no está asociada en ARSA, sino Plus Petrol. Sí, está asociada en ARSA. Lo que han hecho en los últimos años, a partir de la resistencia que se generó en Loma de la Lata, yacimiento que... aún siendo explotado, se lo concesionó por 15 años más, se extendió la concesión, es que los habitantes comuneros que desconocían sus derechos empezaran a reconocer sus derechos. Y la táctica de las empresas es haber llegado y siguen llegando con antropólogos a esos territorios, conociendo el derecho de los originarios y comuneros mucho más que los propios originarios y comuneros. Resulta que al haber desplazamiento, zonas de sacrificio, en varios puntos del sur de la Argentina, llegaron con esa experiencia, y en la experiencia apareció la resistencia. Y entonces la empresa Plus Petrol, que vale el ejemplo, hay muchas, pero utilizamos esta, utilizó la mano de obra desocupada de las ciudades para decir, son los originarios que se oponen al desarrollo. También aparecieron los integrantes de la patota de Wocra. Y si esto no alcanzó, la justicia trabó, como puede trabar, esas causas que imputan delitos de aquellos que no cometen. Aún así, en distintos puntos de Neuquén, la resistencia es activa. Con todo esto que te menciono. En un 25 de mayo, a 201 años de la revolución, arrancamos leyendo algo de Soriano. Claro, es una revolución inconclusa. ¿Era un cambio o una revolución? Se optó por el cambio. Hay tiempo para la revolución. Y no es como dicen algunos, que es nostálgico. Para esos tibios, les digo, es necesario. Mañana nos reencontramos. Hoy hicimos recorte informativo. Cintia Medina, que estuvo en la operación técnica y puesta en el aire, además de la producción, quien les habla, Rubén Bustamante. Por la tarde vendrá Fernando Ochoa para hacer Nunca es Tarde, junto a Cecilia Rodríguez. Un abrazo grande para Miguel Ángel Costas, para Agostina Sulpici, para Juan Ledesma, para Lucía, y para Abril. Para todos ustedes, esto es un 25 de mayo. Algunos pueden decir feliz Día de la Patria, coman locro, esperen, aguarden las noticias de cuando se reprograma la actividad municipal en Francisco Álvarez. Salió el sol, anda a Plaza de Mayo, lo escuchás a Víctor Heredia si querés. Chau, hasta mañana. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Empezó a desocupar como un cuscún en la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Somos mapuche, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí. ¿La rata está dentro de la caja? No, compañero, no. La rata está en la caja, muerta, como te planteaba recién. No, tampoco vamos a hacer de esto una demagogia. Está en la caja con el sello, el rollo social y lo demás, pero bueno. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. La entrega no la pudimos filmar en el momento porque no teníamos los medios, porque nosotros creábamos esto, bueno. Pero sí filmamos la caja, sí está la rata, invitamos a los medios a que se acerquen a nuestro local, la caja existe aún, la rata está ahí, con el sello de desarrollo social. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. La rata fue descubierta en las jornadas, el viernes. Ah, ya tiene varios días la rata en la caja, entonces. Sí, la rata ya falleció. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo,